Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 30. Esta noche nos encontramos Tony Iron, Alan Trooper y Jean Paul y Lord Tuétanos. El JJ, ya estamos esperando la nota de rescate. Ya tenemos como un mes que no sabemos de él. Solo pues, supimos que andaba en Mangópolis. Andaba en Mangópolis. Ta ta ra, ta ra, ta ra, ta. Ta ta ra, ta. Los que ya son oldies treintañeros de adelante saben la referencia. Sí. el Rolando ya también se acopló de que también ya le habla a su jefe a estas horas de la noche. Entonces yo creo que también supo la dirección de Mangópolis. Esos aumentos están del día. ¿Sabes qué se me hace? Que se dieron cuenta que Rolas no trabaja en la mañana y lo están desquitando ahorita en la noche. A mí se me hace que hay algo ahí turbio y misterioso, porque yo lo veo más turbado que otras veces a Rolando. Yo sí lo vi muy turbado. Señores, señores, tardamos un minuto en el primer álbum. Por favor. Ah, no, la otra vez fueron 5 segundos. Y luego, Toño Mogo está descompuesto. A su edad ya le dio varicela. Sí, oye, y déjame te digo algo. A los amigos legionarios, primero hay que hacerles un análisis de sangre, de huesos, de todo, por favor, porque luego se me descomponen los troopers y ahí voy yo solo dando lástima. No, Toñito ya lleva. ¿Qué fue la vez pasada que el intestino, no sé qué le pasó? ¿Quién sabe? Pero qué fue. Ahora que la varicela. Con la próxima semana le van a salir los dientes porque. No, pues, ¿quién era el de las muelas? Ah, pues Jean Paul, ¿verdad? Sí. No, Jean Paul era el. Y el otro, Iván, Le surgió un imprevisto. No sé, ¿dónde quedó? Nos están avisando aquí, vía fax, que Iván Torrecillas, a quien le mandamos un saludo, le surgió un imprevisto. Espero que no le haya surgido por ningún lado. A Toño Montserrat, que le mandemos un saludo al hermano zombie. No sé quién sea, ni sé de qué esté hablando. Ya le puse. Ok. Bueno, hermano zombie, te mandamos saludos. Toño Mogo, tú sabes quién es. Sí. Bueno, y saludos a Demon Roy, que fue nuestro seguidor número 300 en Facebook. Desgraciado, hasta que le atinaste a la taza. Se estuvo esperando desde el 200. Desde el 100 estaba dándole. A mí me dio gusto que fuera él, pero a la vez dije, qué gacho, ando 30 programas y 300 seguidores y apenas nos siguió. Y como hubo un de seguidor, entonces volvimos a los 299. O sea que Monroy, eres el 299. Ya no tienes tu taza. No, entonces otro pelado que tenga suerte en ser el 300 y se va otra taza. Entonces el Badeli ya entrega las tazas, ya quiero mandarlas. No, dice el Badeli que ahí como por el 500 nos va a entregar ya las otras tres tazas. Ya sí, para ya, que ya, pegando. Así como que el Badeli, ándale, porque necesitamos, ahí tengo ya los paquetes de cómics, ya tengo todos los paquetes, pero no los puedo mandar, ándale. Aplícate, Elba. No, pues, tampoco dan las direcciones, pues ¿a dónde las mando? Sí, no, pero bueno. Roy, ¿te hablan? Y luego, también saludos a Sandías Mendía, así se llaman, no me juzguen. Y luego ay, güey, pronúncialo. Ah, caray. ¿Verdad? No, El Entariz, o algo así. El Entariz de Pirus. Ok, Sofatex. Bufonismo, Carlos Fernando Cano, A la Aventura, Señor Koala y Soy un Basto. Además de Seth Cosna, a Thor Josagua, Juan Carlos Castro, Ángel García, a Eric del Chirrio Parker, a Palel Tuma, Holy Angel, a Alexia Cheldonia, a Starex, a El Dayet, a Darío, a Navi, Narura. Continúa, perdón. A Osiris y a Lily DeVille. Por cierto, ¿no se han muerto, Alan? ¿No sabes? ¿Quién, oye? Osiris y Lily DeVille, no, derretidos. Osiris ahorita amenaza con venir a las tierras duranguenses a armar un desmadre muy a gusto. Saludos para Osiris. Lily no se ha reportado, pero también un saludo para Lily y también para el buen Falcon. El buen Falcon, pues a ver si puede venir para acá, para Durango, pero me está comentando por ahí un pajarito que es bien mandilón. O no sea, lo creo, yo la verdad no lo creo. Falcon es bien machín, neta. Pero dicen que es mandiloncillo. No estoy seguro. No tiene nada de malo, sí. ¿Ser mandilón? No, Toño, no. Sobre ¿verdad? Todo en tu posición, menos. No es malo, ¿verdad? No es malo. No es nada malo. Es una circunstancia de la vida. No es nada malo. Sí, como diría Verónica Terrón, es una circunstancia. Es una circunstancia, sí. Y bueno, un saludo a nuestros amigos de Mórbido, que por cierto, sigo quejándome. No ha llegado su revista Ranchópolis, digo, a Durango. Ya la busqué en Walmart, no está. Ya la busqué en Sambor por tercera semana, sigue sin llegar. Entonces, aplíquense. De veras, la quiero comprar. Oye, pero pues yo creo que no es por ellos. Yo creo que es más bien aquí nuestro... Es la bronca de la distribución. Pero, por ejemplo, ellos sí, los de Mórbido en la semana sí me contestaron de que ya la habían mandado y entregado los Sanborns. Entonces, ahí, bueno, internamente. Hay que buscarle en la sección de niños. Ya ves que la otra vez, quién sé que nos encontramos ahí en la sección de niños. Bueno, yo también quiero mandar un saludo. Un par de saludos para la señorita Ninfre Fall, que quiere que expliquemos que ella está en el trabajo y está escuchando el Friki Podcast de contrabando. ¡Qué vergüenza, señorita! ¿Cómo que lo está escuchando de contrabando? Debería de ¿qué? Yo veo los partidos del Mundial de contrabando. Bueno, pero pues deben de compartirlo. Pues es el Friki Podcast, no es el Mundial. y también para la señorita Claus Villaseñor. Y vamos a mandarle un saludo y una un recado de Klaus a mi amigo, ¿cómo se llama el Capitán América? No, en serio, a este muchachito, el güerito, el que le era la antorcha humana. Chris Evans. Ándale, a mi amigo Chris Evans, que también nos escucha, que le diga al capitán que este año debe de haber funde. Así que ellos entienden. Chris, ya te mandé un saludo también. Ahí te encargo las fotografías autografiadas, canijo, que luego te haces güey. Bueno, y también un saludo a nuestro hermano Alfredo Lira y a nuestros amigos de la Cueva del Nerd, Graf y a Licker, así como a nuestros amigos de Ultraficción. Y bueno, antes yo quiero mandar un saludo muy especial. Y no está JJ, no hemos grabado las mañanitas de JJ. No. Ya lo saludaste, pero al Dayet, nuestro buen amigo, que dio su cumpleaños. A ver si alguno de ustedes quiere cantar las mañanitas para él. ¿De quién? El Dayet. ¿Quién es? Es un fiel seguidor ahí de Twitter y del Face, ahí del Freaky Podcast, de Culiacán, pues, creo. Perdón, pues no. Pablo, canta las mañanitas, por favor. Bueno, ahí después te ponemos las mañanitas, porque ninguno de nosotros canta como el JJ. No, sí somos varoniles. Pero feliz cumpleaños, carnal. Oye, y también alguien más que está cumpliendo años, pues es aquí mi hermano Jorge. Mañana, ¿verdad? Mañana. Bueno, cuando lo estén escuchando. Igual está escuchando. Sí, le mandan felicitaciones. ¿Por qué no fuimos a otro lado? Sí. Pues no vienen. Pues porque aquí estamos. Los tables están cerrados los lunes aquí en Durango. No. Digo, no sé. Y cayó fierro. No, más bien va a caer pedo. No, ¿qué pasó, fierro? Aquí estamos. Felicitamos a Jorge. Sí, Jorge. Adelantado. Feliz cumpleaños, Jorge. Gracias. De hecho, sí hay pastel, mi estima. Sí. Un abrazo con Arrimón. Nada más de que Chiquillo. Nada más de que tengo que decir, Cecibón, los mejores pasteles. Espérame, es que lo apunté en una servilleta. Los mejores pasteles de Durango invitan. Ya. Ya ves que yo siempre tengo hambre, entonces ese es nuestro problema. De hecho, Pablo y yo también. Bueno, gracias. Y vamos a comenzar con las noticias de esta semana. No te hagas güey, ¿cuántos cumples? 38. No es cierto, tienes como 48. No, es el modelo, es el kilometraje. Físicamente se ve de 40 y tantos. Pues como lógicamente tiene 30 y tantos. Y mentalmente. Con ropa de infante. De infante. Con ropa de 12 años. Yo no tengo la culpa que los niños sean obesos ahora y su ropa me quede. Oye, sí. Ya nos queda la ropa de los niños obesos. Ya nos queda. No. Diga la verdad, la envidia les corroe. A mí sí. Oye, yo quiero mandar un saludo, se me olvidó ahí, a Celia. Que iba a venir, pero no pudo. Pero la otra semana aquí estaremos. Sí, tienes falta, Celia. Te vamos a emitir una recomendación. Así es. Oye, ¿estamos hablando de tables y está escuchando tu señora? Espero que no. Espero que esa parte no, pero ahorita el saludo sí. Entonces, ¿cómo le estás mandando saludos? No entiendo. No me compliques la existencia. Ya echábamos de menos a Fierro, ¿verdad? ¿Cómo? Ya te echábamos de menos. Sí, ¿verdad? Gachos. Bueno, ahora sí, las noticias. Y en la sección de Yo También Quiero Jugar, después de que Xbox mostrara sus planes de tener producciones originales para transmitirse a través de su plataforma de Live, PlayStation pues no quiso quedarse atrás. Y por fin, después de una producción con muchos problemas, la serie animada de Powers, basada en la obra de Michael Bendis, por fin se mostrará exclusivamente en la PlayStation Network. Digo, si es que no la hackean antes de nuevo, ¿eh? Se espera el anuncio oficial ya este verano. Entonces, Alan, tú sí podrás verla en tu PlayStation. Sí, pero pues yo nomás juego Call of Duty 3. Yo no, ¿andas, sabes, matando afganos? No, sí, pura gente sin que hacer ando matando. Entonces no soy muy... Si quieren pueden venir y vemos y jugamos eso. No, yo no. De hecho, cuando jugaba en el Call of Duty siempre me ponían de carne de cañón. Te aventaban por... Sí, adelante. Entre Edgar y Tavo, ahora güey, vete tú para allá, ¿lo dónde? Y nomás los oía por el micrófono. No, ahorita que lo disparen vemos de dónde están los demás. Ahorita que lo maten. Por eso dejé de jugar. Eso me hacían a mí en Gears of War. Sí, por eso dejé. Me usaban para que todo el mundo me cerruchara, güey. A mí, mira güey, ahí le van a disparar, fíjate dónde están. Y lo, tienen el micrófono abierto, mensos. Y bueno, y en la sección, ¿a qué no lo viste? Anoche fue el final de temporada de Game of Thrones y tuvo la impresionante cantidad de 7.1 millones de espectadores, sin contar streaming, ni las descargas, ni nada más. O sea, puro espectador de la televisión. Es realmente de llamar la atención el número, puesto que es una cadena de cable por suscripción. O sea, estamos hablando que es la serie más vista de HBO y son 7.1 millones de espectadores. Si le sumáramos ya todas las descargas oficiales, todas las vistas por sus distintas plataformas, por ejemplo la de HBO Go, y todas las descargas ilegales, que a lo mejor para el próximo año ya salgan las cifras oficiales de descargas, por ejemplo de BitTorrent, estamos hablando que es una serie, yo fácil está llegando a los 20 millones, tranquilos. ¿No tenemos el dato de cuánto más o menos es el promedio así por episodio? O cuánto No, pero por ejemplo la semana pasada la misma HBO comentaba que 4.6 millones de personas la ven por semana en promedio. Ah, ok, entonces pasó de 4.6 a 7. A 7. No, entonces, pues, sí, estamos hablando cantidades fuertes. O sea que sí está buena la serie. Bastante buena. Es que nunca la voy a ver esa. Ahí traigo las primeras dos temporadas. No. Traigo las primeras dos temporadas, si quieres te las dejo. No, me da flojerita. Okay. No sabes lo que te pierdes. Bueno, y en la sección de Aquí Yo Me Bajo, se anuncia de manera oficial de que Guillermo del Toro ha dejado la silla del director del proyecto de La Bella y la Bestia, que iba a estar, bueno, no iba a estar, está protagonizada por Emma Watson. ¿Ella va a ser la bestia? No. ¿O qué papel depende tendrá? Depende el día del mes. ¿O qué papel tendrá? La van a regañar, ¿eh? El Friki Podcast en edición misógino. Deja tú, nos van a regañar. ¿Aquí? A mí ya no. A mí mi mujer ni lo escucha. Vea que no, vieja. Saludos. Ahorita te grita. ¡Sí! Ah, sí, no. No puede, está incapacitada. Ahorita te avienta un chanclazo, si puede. No puede, no tiene fuerzas. Bueno, él continúa siendo el productor de la serie y de hecho pues el guion él lo escribió. La Warner ahora está en el proceso de buscar a un nuevo director. Pero pues no creo que vayan a batallar mucho, pues ya hizo toda la tarea. A JJ Abrams. Ah, no, está ocupado. No, está ocupado. Está ocupado. Y en la sección, ¿es un filme que no es lo que parece? Tenemos el primer tráiler de Birdman, el filme dirigido por Iñárritu y protagonizado por Michael Keaton, ya sé, y Edward Norton. Uno asumiría que con ese cast que sería un super hit, pero el tráiler la neta me dejó más confundido que ir a una cita del SAT para pagar impuestos. No sé si tú lo viste, Antonio. Fíjate que sí. Y sí, no entendí de qué se va a tratar. Mira, el filme llamado Birdman es una comedia negra que cuenta la historia de un actor que es famoso por interpretar al icónico superhéroe, mientras batalla por armar una obra en Broadway, batallando con su ego y tratando de recobrar a su familia, su carrera y a sí mismo. Sí, es como Adam West, la historia de Adam West, que hizo un papel y ya no pudo hacer más. Sí, pero el tráiler está bien confuso. Exacto, eso es lo que voy a hacer. La historia sí me queda claro de qué se va a tratar, pero el tráiler no me dejó, o sea, qué pedo. ¿Saben? Ay, caray, déjenme acuerdo de la película. Ah, ¿vieron una película de Disney de un perro que estaba bien super perro? Era bien perrute, bien perruchito. Sí, Bolt. Bolt. Se me hace que va a ser muy al estilo, o sea, de que no tiene superpoderes, de que... Pero pues es que aquí la bronca es... Pero fíjate, a mí lo que me brinca es que no me imagino una película de Iñárritu comedia. No, no va a ser comedia. Es una comedia negra. Es una comedia negra. O sea, él pues trabajó, ¿qué serán? A ver, déjame ver si me acuerdo. Amores Perros, Babel, 21 gramos, con este Arriaga. Y eran películas pues muy densas, muy historias así que se entremezclaban y te quedabas ahí, cabrón. Beautiful, que fue la primera que hizo ya sin Arriaga como guionista, que fue... Esa también era negra, ¿verdad? Sí, pues estaba muy densa, o sea, la historia te quedas... Ah, yo pensaba que la protagonista. No, esa es... ¿Esa es otra? Sí, Beautiful es con Javier Bardem. Ah, no, tú dices es... Beautiful. Pero la diferencia es que la de Iñárritu es como se escribe, como suena, está escrita, o sea, es el título como suena, Beautiful. Te digo, o sea, ahí me, o sea, no me imagino a Arriaga haciendo... A ver, ahí viene Lorena a darte el chanclazo. Ay, sí, sí, se levantó, ay, güey. ¿Qué decías? ¿Decías? O sea, es lo que no me cuadra y del tráiler no me deja nada de la película. O sea, vi el tráiler y esperaba ver así el suspenso, el drama, pero me acordé que era pues, una comedia. Sí, no, o sea, en resumen, pues no se vayan con la finta, pues no tiene nada que ver con superhéroes realmente. Oye, hablando de eso, deja que te interrumpas, lo posteé hace unos días también. Estaba en Face ahí viendo y una página, que no voy a decir para no quemarlos, estaba haciendo sus recomendaciones de estrenos y puso ahí, hasta puse captura de pantalla, de que recomendaba la nueva película de González Iñárritu, donde Michael Keaton, después de 20 años de haber logrado ser el primer Batman, de haber logrado ser el primer actor que encarnara a Batman, se olvidaron de Adam West, yo creo, y de los 50, pero bueno, ahora protagoniza la nueva película de Birdman, basada en el personaje de Hanna-Barbera. O sea, no, nada pues que gracias. Ver. Han de ser de Cine Premier, ¿no? No, fíjate que no era. Afortunadamente no era Cine Premier. Era, es que están bien atinados. Supuestamente es muy seria en sus críticas y en sus comentarios, pero ahí sí les falló muy, muy feo. Pues hay que verla. A mí sí me llama la atención, pero no, yo creo que nomás es así como que ir, verla, desilusionarse uno a gusto y se acabó. Sí, porque te digo, yo vi el tráiler y sí, se me hizo un drama como los que estaba acostumbrado a ver con Iñárritu. Saca de onda el drama. Ahora, déjame te digo, Norton no agarra cualquier peliculicha barata. Pero ya hizo un personaje. ¿Se acuerdan de una película donde era un actor infantil, de un programa infantil donde usaba un disfraz de un perrito? Este Norton, precisamente. Ay, no me acuerdo. Ahorita, en el transcurso del programa y cuando tenga batería en mi celular, se lo digo. La trama un poco parecida, donde Robbie Williams era el... ¿Manager? No. El personaje que ya estaba viejo y ahora surgió un nuevo personaje infantil y era como la rivalidad entre los dos. Y la trama es un poco parecida, ¿no? Un actor que... no deja el personaje, quiere volver a ser el personaje de antes, bla, bla, bla. Mira, a mí lo que me da la impresión cuando vi el filme, digo, nos llama a nosotros la atención porque, primera, te la están vendiendo como un filme... de superhéroes. De superhéroes, y pues no es. Segundo, porque pues es de Iñárritu, entonces sí. Llama la atención. Y tercero, porque el elenco, trae muy buen elenco, entonces dices, ah, caray. Yo creo que después de ver el resultado de la reacción que está teniendo el tráiler, en que nadie le entendió, yo creo que van a tener que empezar a sacar otros trailers más adelante, ya más digeribles de... Ah, es que trata de esto. Porque si no, la película... va a estar confusota. Sí, no. Va a valer madre. Y bueno, y en la sección, ¿a poco neta no lo veían venir? Hace 2 semanas platicamos sobre la nueva versión de Disney Infinity, donde incorpora a los personajes de Marvel. Bueno, se ha anunciado ya de forma oficial que también Spider-Man se incluye. Vendrá en un set con los personajes de Spider-Man, Nick Fury, Iron Fist, Nova y Venom, con apariciones en el juego de White Tiger, Black Cat y Luke Cage. Los jugadores deberán de destruir simbiontes, clones y avanzar para pelear contra Misterio. Además, obviamente va a ser compatible con el set de Avengers que ya se anunció y con todas las demás figuras de la plataforma de Disney Infinity. Entonces, la neta sí lo quiero. Qué flojera. No, yo sí lo quiero. Oye, no, te venden el disco, el juego, y luego tienes que comprar los monos para poder jugar. No, gracias. Yo conozco gente que compra nomás los monos. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Yo soy de Ah, sí, es cierto. Yo iba a comprar nomás por los monos. Están chidos, güey. Bueno, pues sí hubo lo de Hero Clicks y pegó. Digo, pues ahora ya ponerlo en plataforma, digo, pues sí está atractivo, tienen razón. No, qué flojera. Y en la sección, si ya la matamos, no nos importa, tráiganla de nuevo. Así como en X-Men, Days of Future Past, se sacaron de la manga a Charles Xavier, así como que, pues, No pasó nada. James Cameron dijo, a mí también me vale que la matara y la quiero de vuelta. Así que tendremos al personaje de Sigourney Weaver de vuelta en la secuela de Avatar. Y no será un fantasma Jedi ni nada similar. Será ella, tal cual. A ver. A ver, ¿la matan? ¿La matan? Sí. En Avatar la matan y luego van y como que la entierran en las plantotas esas de la tierra. Y este... Es que, bueno, la idea es cuando estaba ella lastimada... Iban a transferir su conciencia al avatar, este, creo que grande, o era al revés. No, sí, ella, este... Al azul, ¿no? Su cuerpo humano había sido lastimado, hay un accidente que tuvieron. Iban a transferir su conciencia al avatar grande, pero no sobrevivió al proceso. Ah, ay, con razón. Van a sacar la idea de que como que se quedaron en el árbol ahí metido o algo así. Con razón. Lo van a revivir, pero su cuerpo supuestamente lo habían enterrado, ¿no? No, sí, no me acuerdo. Ya. Avatar no me gustó. No, yo no había dormido desde entonces por esa duda. Qué bueno que me la resolvieron. Ay, ya trae ese pequeño detallito, gracias. Sí, pues este... No, yo pensé que iban a revivirla como esta... Este, Ripley. Como Ripley. Dije, ¿clonada? Le van a dar reboot a Aliens para que las vea el Rolas ahora. Sí, no, pues... Entonces, al final de cuentas, who cares? Pues sí. Y en la sección de Whovians, vuélvanse locos y corran por sus casas, la BBC ha anunciado el tour mundial de Doctor Who para promover la octava temporada de la serie, comenzando el próximo mes de agosto, del 7 al 19. ¿Qué temporada? La octava. La octava uno? De esta nueva... De esta nueva ya. Sí, sí. Con Peter Capaldi, Jenna Coleman y su escritor Stephen Moffat. Y van a venir a México. El tour es el más grande evento de promoción que se haya realizado para la serie, mostrando los 50 años de trayectoria del Doctor, y los llevará por 7 ciudades, por Cardiff, antes de ir a Londres, en Reino Unido, irán a Seúl, a Sydney, a Nueva York, a México y a Río de Janeiro. Entonces, quiere decir que hay una fuerte base de fans aquí en México para que vinieran en Latinoamérica. Yo sé que la gran mayoría de mejor de ustedes no conocen al Doctor Who, pero es una de las series de ciencia ficción. Si no es que la Doctor Who es el que estaba malo de una pierna que siempre resolvía los casos así. No, es el Doctor House, güey. Ah, entonces me equivoqué de Doctor. Sí. La serie, la verdad, es muy, muy, muy buena la serie. Es una fantástica serie de ciencia ficción. Es muy recomendable y... Si no son fans, un día denle un vistazo a los episodios, está padre. Oye, ahí tengo una película pirata, por cierto. Ah, ¿cómo? Este, de Doctor Who, pero quién sabe qué era, que de los 50 aniversarios o de los de episodio número 8000, no me acuerdo. Ha de haber sido el episodio del 50 aniversario. Sí, yo creo que sí. Pregunta, ¿la puedo ver sin que tenga que ver las primeras 50 temporadas? Sí. Ah, bueno. Sí, la puedes ver. Ah, bueno. Yo del Doctor Who recuerdo el puzzle de Google, que estaba muy bueno para jugarlo. Ah, estaba genial. Sí, de hecho ese día me regañaron porque no hice nada. Como el del cubo Rubik, igual. Oye, pues dile a Rolas que te pase la receta. Te van a hacer ir a trabajar de noche, amigo. De noche no voy a venir a grabar porque me hablo. Un saludo para Rolas. Sí, te creemos. Ajá. Y sobre Gotham. Resulta que esta semana se dio un screening especial de prensa con el piloto de la serie. Y los comentarios de los asistentes han sido muy favorables al piloto. Así que esperemos que en verdad la serie completa sea como lo que dicta. La verdad es que estuve leyendo algunos comentarios sin spoilers sobre lo que vieron. Y la verdad es que gustó mucho los personajes, gustó mucho el personaje de Gordon, el cómo está ambientada la serie, la producción. Entonces ya me emocionaron, desgraciados. Irán a traducir como el comisionado Fierro. No creo que tengas tanta suerte. No. ¿Qué? En los 60, 70 así fue conocido y muchos años hasta las películas. Era el fierro de Batman. Además, los responsables de la serie comentaron de que se estarán tomando muy en serio los orígenes de ciertos personajes, hablando de los villanos, apegándose a sus historias y a sus aspectos psicológicos y más oscuros. Además de cuidar en extremo el personaje de Gordon, siendo él el enlace entre Batman y Gotham, de allí que se verá cómo se desarrolla Gordon para llegar a ser precisamente el Gordon que conocemos. Entonces, suena chido, la verdad suena bien y... ¿Tocarán el origen del Guasón, del Joker? De hecho, lo quieren incorporar al origen del Joker. ¿Cuál origen? Eso es lo que precisamente quiero ver, si va a ser el de Máscara Roja o cómo lo van a manejar, ¿no? O a lo mejor empiezan a dar nada más guiños. Yo creo que así lo van a hacer. Es que, ¿sabes qué van a hacer? Van a hacer que todos los personajes son así nobles, tranquilos, como todos nosotros, así. Y luego los van a empezar a atormentar y a perturbar. Como hay un próximo supervillano. El niño que no saludó Messi. Ah, por ejemplo. Ese niño se quedó con el saludo así, su carita de tristeza. Sí, sí, por eso se hacen supervillanos. Así es. Oye, hablando de supervillanos, ¿todos los supervillanos son doctores o la mayoría de ellos, ¿verdad? Sí. Ya, ahí la llevamos. Ya aquí estamos a un grado. Puro estamos master. A un grado, amigo. Ya estamos a un grado de ser supervillanos. Aquí somos puro máster, entonces... Ya, próximamente Pablo también. Pablo ya va a su maestría también, entonces este... Sí. Sí, no, no. O somos unos genios o somos unos ñoños. No, pues... yo hubiera comprado armaduras en lugar de estudiar maestría y licenciatura. Así la neta, ya. Te hubiera dejado más. Pues sí, ya. Más satisfacción, cuando menos. Y bueno, y sobre la serie de Arrow. Salieron algunas descripciones de personajes para la nueva temporada, pero lo que llamó la atención fue la de uno en específico, que da a entender de que veremos al personaje de Blue Beetle en la serie. ¿Como inventor? Sí, viene como empresario, como inventor, millonetas. Oye, por cierto, vi el... No sé si... Me imagino que sí fue el final de temporada, un capítulo donde sale Barry Allen, que le cae el rayo y le da un regalo a Oliver Queen. Le da un... Yo pensé que eran unos Googles o algo así especial. Y es el antifaz, güey. Se me hizo bien ridículo. Oye, es que le estaba explicando el baboso. Bueno, para empezar, vi el capítulo completo. Fue el primer capítulo. Yo vi la mitad. No, el anterior del que tú hablas. El capítulo completo, porque Arrow siempre me ha dado una hueva tremenda. Y está buena la serie. ¿Sí? Sí, sí, nada más que yo opté con esa serie en particular. Opté a comprar la serie completa para aventármela así seguidito. Lo vi de casualidad. Ah, pues yo sí vi el capítulo donde se inicia el mentado Barry Allen. Y me llamó la atención, se me hizo interesante. Lo que sí, como dice Fierro, que le explica, no, es que ponerte grasa debajo de tus ojerosos ojos no es la solución para esconder tu identidad. Y te voy a dar la solución. Yo dije, pues algo de nanotecnología, ¿verdad? Algo así como un Carnage que se le ponga de máscara. Un calcetín con agujeros. Un calcetín con agujeros, sí. No, pues dije. Una anécdota con un calcetín que se los voy a contar fuera del aire. Está bien. ¿Y para qué lo mencionas? No más para que se queden con la duda. Ahora todas las semanas nos van a estar fregando en el Facebook y en Twitter. ¿Y cuál era la anécdota? ¿Qué causó con el calcetín? Vamos a entender el topic. El asunto ¿qué pasó con el calcetín del fierro? Así que nomás fue entonces un estúpido antifaz el que le... O sea, cualquier tortuga ninja... Sí, me doy cuenta que yo vi la mitad del capítulo y se me atrapó. Dije, bueno, pues ya estoy aquí, lo voy a ver. Y le sale Barry Allen de que con una güera muy guapa que no sé quién sea ahí en la serie. Es la chichincle de este. Ah, Arrow. Otra güera, ¿va? Sí. Ah, es esta. Que no sale en la primera. Sí, ya sé. Oh, la chichincle. Está muy guapa. Sí. Y luego ya, oye, se despidió Barry, pero te dejó un regalo. Y luego se ve de espaldas que toma algo. Yo dije, pues unos gogles especiales, algo así, porque se veía muy llamativo. Y luego ya cuando toman la escena de frente, el antifaz. Me quedé, no, va. Pues para que veas que DC piensa en todo. No, y aparte sí está cabrón, porque DC hace muy bien sus identidades secretas. Nadie reconoce a Flecha Verde con la barba de candado, sí. y a Clark Kent. Nadie. No, ¿sabes quién lo salvó a los tontos de DC? John Byrne con Superman, cuando le dieron el reinicio al Superman. Que John Byrne dijo, no, lo que pasa es de que Superman mueve su cara a super velocidad. Y entonces te quedas, cómo soy imbécil. Yo pensaba que estaban de estúpidos todos. No, el imbécil soy yo. O sea, no sabía que movía a super velocidad. ¿Y igual, las fotografías que le toma Jimmy Olsen? Ah, no, es que ahí por eso le dicen el manchón aquí en México. Sí, porque... El manchón. Yo cuando estaba en la secundaria tenía mucho el manchón. Hijos de la madre. Y era muy penoso. Ah, no, pues qué bueno. Bueno, Dios te bendiga. ¿Qué te digo? El otro rumor fuerte es que veríamos la aparición de Ra's al Ghul, interpretado por el actor Oded Fehr. El nombre, pues la neta, nadie lo reconoce, pero ustedes lo van a recordar porque ha hecho papeles como... También lo recuerdan por películas. Películas como... Ha salido en la película de The Mummy. Era el árabe que andaba detrás de Brendan Fraser. Ah, sí. Y también sale en Resident Evil. Es uno de los soldados comando que andan ahí. Pues sí, es uno de los zombies. Pues está medio difícil de identificar, pero bueno. Y bueno, y en la sección de Por eso no nos alcanza la cartera, pues precisamente ya tenemos la fecha de salida de la temporada 2 de Arrow en Blu-ray DVD para el próximo 16 de septiembre. Para esas fechas, pues Tony, lo siento, ya no vas a poder. Me voy a andar de luna de miel, espero. Uy. Espero. Otra que se anuncia para su salida. Como el gordito, aquí en el pueblo. En Topper. En Topper. Otra que se anuncia para su salida oficial es The Amazing Spider-Man 2 para el 19 de agosto. Obviamente con su carga de especiales y toda su cosa. Me aburre. Guácala. Pero aquí va a llegar la versión de la cabeza de Electro. La cabeza cercenada de Electro, de esa versión así, de Blu-ray de Spider-Man. Ah, no sé, fíjate, sí la vi, pero no le presté atención a la imagen. No, deberé venir, pero la cabeza cercenada del director y del escritor. Ese así le compro. Sí, ya ven que no. Pues bueno. Y en la sección al diablo, y en la sección al diablo borremos esta escena y que el público se vuelva loco. En una de esas decisiones extrañas que suceden en el piso de edición, se da a conocer una de esas escenas tristemente borradas de Robocop, donde responden a una de las principales dudas del filme, y esto yo sé que a Alan no durmió esa noche por estar pensando qué pasó. Sí. ¿Por qué diablos le salvaron la mano derecha a Murphy? Pues porque tenía que hacer un desahogo, ¿recuerdan del manchón que decía Alan hace un La escena muestra a Gary Oldman hablando vía videoconferencia con los ejecutivos de Omnicorp y su presidente, interpretado por Michael Keaton, donde este explica que quiere que conserve su mano derecha, pues su padre decía que se conoce mucho de una persona por su apretón de manos. No, pues Robocop le iba a dar un buen apretonzote. ¿Y luego cómo lo iban a conservar? ¿Que no se iba a carcomer la piel o que es de plástico o qué? No, porque el primer Robocop tenía mitad humano. Mejor no nos metamos en esos problemas. Ay, qué detalles, chivo. De hecho, el video lo publicamos en la semana y en las cuentas de Twitter y de Facebook. A mí la neta se me hace como que no dura ni, ¿qué te gusta? 5 segundos la escena. Es una escenita muy rápida. No le vi el caso a que la quitaran. Y al contrario, de hecho, qué bueno que la quitaron. Yo al revés, yo prefería que lo hubieran dejado, porque pues, te explica un detalle, porque la neta todo el mundo salió al cine y golpeé la mano. Sí. A mí, por ejemplo, no me gustó. No me gustó la cuestión de la mano peluda, la mano pachona. Yo pensé que iba a tener así como que la mano y luego se le iba a poner una especie de armadura, así como cuando saca la pistola. Bueno, de la pierna. Fíjate, la saca de la pierna, está cabronzón. No te estoy entendiendo, Alan, pero Alan dice que me estás albureando. No te estoy albureando. Y bueno, en una galaxia muy, pero muy lejana, llegamos a nuestro bloque de noticias sobre Star Wars. Y comenzamos con una noticia que nos da entre risa, preocupación y... ¡No mames, güey! Pues resulta que a media semana se dio el reporte de que Harrison Ford se lesionó en el set de Episodio 7. La noticia se mantuvo entre el rumor y la expectativa, porque no había ningún comunicado oficial. Pero se supo de que, en efecto, sí se lesionó, fracturándose el tobillo. Ford, de ya 71 años, fue llevado en helicóptero al hospital de Oxford y el reporte oficial solo dice que se había lastimado. Pero pues ya, como les comento, después se supo que no fue tan lastimado, fue una fractura. Y esto lo mantendrá fuera por la filmación por 8 semanas. Ahí te va. Tranquilo. O 2 meses. Es correcto. No, depende del doctor, porque si es un doctor muy güey, le da 8 semanas, porque 2 meses está más rápido. Para que se vaya a filmar. Pues que creen, no es cierto. Ay, Dios. No, espérense. Me mandó un WhatsApp Harrison porque le pregunté que qué onda, es que cómo estaba. En serio no me creen, ¿verdad? En serio no me creen a veces. Bueno. Amigo, lo peor es que hace conociéndote, a veces sí te creo, güey. Okay. Es para desviar la atención de los fans. ¿Por qué? Porque andan muy metidos, andan ahí muy etcétera, etcétera, y para acallar rumores, y JJ Abrams nomás está haciendo, ¿cómo se llama? pues así como que estresar a los fans. Pero no, está bien Harrison, nada más hicieron toda la faramalla para que se detenga tantito los rumores y para que así como que, ay, ¿qué va a pasar? Y se estresen más, porque pues es el año que entra el estreno, entonces van sobre a marchas forzadas y todo, pero no, está bien Harrison, no se preocupen. Digo, aquí con los 40 conocidos que les gusta Star Wars, digo, pues sí lo podemos platicar, no pasa nada. Hola Rolando, ¿cómo estás? Sí, Rolando estaba muy preocupado por Harrison. Bueno, otra de las noticias de la semana fue que al parecer J.A. Abrams ha incluido o pretende incluir al elenco a Simon Pegg en episodio 7, pues se le ha visto últimamente frecuentando los sets. Entonces la pregunta es, ¿va de visita nomás o sí tiene algún papel? En la... Pues de Yoda yo creo el güey. ¿No? El tamaño sí lo da. Pues por eso. Otro de los personajes que al parecer ya se delataron, Arturito. De los personajes. Nuestro amigo Arturo. De hecho, así Arturo. Saludos, ¿verdad? Sí, Arturo, este. La banda te respeta. Que hoy va, a partir de hoy será Arthur. Ah, sí, no va a ser Lord Arthur. Ya hoy, este. Así como a los caballeros Jedi les cortan la colita cuando se hacen Jedi. Algo a también. Arthur, este. Pues le van a. Le van a cortar algo. Le van a cortar algo y pues bueno. Ay, qué triste. Nos había dicho que era secreto, ¿va? No, no, ah, no. Sí, lo podemos publicar, ¿no? Pues yo lo publiqué en el Face y todo el mundo le dio like. Digo, no creo que sea secreta. Arturo, sí. Te saludamos. Bueno, Arturo, pues ahí los vas a sentir como del tamaño del mundo. Este. Pero bueno, nomás es la sensación, mi Arturo, no crecen. Bueno, este. Otro de los personajes que ya se delataron son el de Jaina Solo, que es pues la hija de Han y de Leia, que será interpretada por Daisy Ridley. Y según el portal de Internet Movie Database, aunque pues he sabido que a veces no siempre le atinan ellos, ¿verdad? Ella fue del universo extendido, ¿no? Sí. Sí. ¿Y no que se iba a borrar el universo extendido? Sí. No. Dijeron que no todo el universo extendido iba a ser canon. O sea, que ellos iban a decidir qué partes usaban, qué no usaban. No hay democracia. No. Ok. Que de cierta forma está bien, porque les da libertad precisamente de elegir lo mejor que hay. No. Ahora bien, tenemos algunas pistas sobre lo que veremos en el filme. Yo sí sé. Y no son necesariamente spoilers, pero tendremos una villana. Y hay un 50-50 de posibilidades de que sea una Sith. ¿Será acaso Asajj? Como Florencio. Asajj Ventress. Hay un 50% de probabilidades de que llueva. Y hay un 50% de que no llueva. Pues no, nunca le he errado, Florencio. No. Que por cierto, ya tenemos. Pues ya estamos en una ciudad de primer mundo. ¿Ya vieron el canal? Ya es la que da el estado del tiempo. Me han dicho y no he podido ver. Despechugada. He visto, pero he visto fotos. Oye, yo estoy muy ofendido. Yo estoy bien interesado en el clima de mi ciudad capital. Y sale una vieja pechugona ahí con un vestido ceñido. ¿Quieren jugar con mi sexualidad, por favor? A estas alturas del partido, Dios santo. Qué ofensa. A ver si se lleva paraguas. No, si paraguas ya traigo, pero... Hace sol, te sirve, ¿verdad? Oye, sí, de todos modos. Pero ahí estoy. Todos los días no le fallo a ver si ya la quitan porque yo estoy indignado. Y le digo a mi mujer, mira esa encuerada, pues cámbiale. No, mira la encuerada esa, ¿qué le pasa? Pues cámbiale. No, es que... Hay que hablar al canal 10 y ya. He hablado. Para que no pongan más tiempo, ¿o qué, güey? Para que le entiendan. No, pues para que dé deportes también, güey. Para que lo dé los deportes. Dejamos a Linda Cristal Rodríguez. Ella puede dar el noticiero. No, mira, ella puede. ¿Dónde queda Verónica? No, saludos a ellas, por cierto. De hecho, pueden hacer lo siguiente. Pueden decir todas sus artes de tonterías, las chavas, y poner a ella de que sea la imagen. Y ya. Y que sean como voz en off. ¿Y ya? Sí, estamos enfermos, ¿verdad? No, ¿por qué? Bueno, continuando. Asajj Ventress, hombre, dijiste sí. Asajj Ventress. Y a pesar de que la historia estará situada 30 años después de las películas, aún no habrá Nueva República. Se verán algunas armaduras similares a la de Boba Fett, posiblemente serán mandalorianos. Oye, espérate, ¿y quién va a interpretar a Asajj Ventress? Asajj Ventress. ¿Sabes quién pudiera ser a lo mejor? Pues esta Guadalupe. Exactamente, estaba pensando en ella. Sí le da el gatazo. Lupita Jones. Lupita Nyong. ¿Nyong? ¿Jones o Nyong? Nyong. Nyong. Sí sé quién es. Esa mera. Prima de Larry. Sí, ya sé. De Larry. No, pero Larry es se apellida Cañonga, ¿no? Sí. Ah, bueno, ya. Ah, sí, cierto, es prima. Sí, sí. Bueno, y en lo que concierne a los spin-offs. Pablo, no. Sí, nada más así como. Bueno, todo apunta que Lawrence Kasdan, quien escribiera el guión de Empire Strikes Back, está detrás del guión para el filme de Boba Fett. Bendito sea el creador, Thor nuestro señor nos alaba. Sí, esas son buenas noticias. Que por cierto, el otro día lo vi en la tele. ¿A Kasdan? Ah, mira, cuando te haga llegar otro Alan. Que fumamos en la misma. Oye, okay. ¿Qué te pareció el Imperio Contraataca? Bien. Hijo de tu madre. No, pero a lo que iba, la vi en español. Tenía años que no la veía en español. No, la sigo prefiriendo por mucho en inglés. Sí. Joder, Luke, yo soy tu padre. No, fíjate, era en Disney XD. Bueno, al menos. Y en la sección de Se Vale Soñar, según esto, el estreno de Transformers Age of Extinction tendrá un estreno que superará al de Capitán América de Winter Soldier, cruzando la marca de los 100 millones de dólares. ¿Dónde dice? Para decirles que no es cierto. Según ellos, no es la primera vez que se dice esto de un filme durante esta temporada de estrenos. Si recordamos, hasta ahora ninguno lo ha logrado. Por ejemplo, Godzilla tuvo 93.1 millones, The Amazing Spider-Man 2, 91.6 millones, X-Men Days of Future Past se quedó con 90.8 millones y hasta Maleficent con 69.4, que fue la que dio la sorpresa. Pero pues ellos están muy seguros que Transformers sí le va a llegar al Capitán América. Ay, ajá. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué? Porque los monitos están bien gachos. La neta sí están ojetes. Yo los acabo de ver. Figuras coleccionables. No. Esos sí son monos. Ah, bueno. Y la neta no valen la pena. Yo estaba esperanzado, fíjate muy bien, a que Grimlock lo hicieran como Dios manda, bien decente. No. Asqueroso el mono de Hasbro. Sí, un saludo para mi amigo Juan que nos procura, pero que trabaja en Hasbro y todo, pero qué gacho les quedó el mono de Grimlock. Malo como el sol. No, por eso les auguro mal. Van a abrir con 80 y van a bajar a la siguiente semana a 60. Y ya, ahí quedó. Se va a morir rápido. Y hablando de dineros, The Amazing Spider-Man 2 por fin llegó a los 700 millones, pero aún no alcanza al Capi en la taquilla general, que va por los 710 y contando. Además, X-Men Days of Future Past se convirtió en el filme de mayores ingresos este verano en Estados Unidos, con 206 millones en Estados Unidos y un total de 663 en la taquilla mundial. Oigan, y es la que se acaba de estrenar hace, o sea, de las tres es la más reciente y sí. A lo mejor hasta lo supera el Capi, ¿no? Sí, de hecho, para cómo va, igual en una es así, ¿eh? Ya asusta. Oigan, una pregunta. Una respuesta. A ver, sí. ¿Por qué carambas Stan Lee no sale en los X-Men Days of the Future Past? ¿Y por qué no sale tampoco en la de Lobezno, Inmortal? Ahí te va. Ah, porque eso lo dijimos hace dos programas. Ah, pues es que yo nunca los escucho. Yo si no vengo, no los escucho. Sí, había tampoco. En la de X-Men, porque no lo invitaron. ¿Cómo? Así de simple. Sí, así. De hecho, él lo dijo, que pues no lo habían invitado y pues... ¿Bryan Singer no lo invitó? No. ¿Qué marica? Pues es que había invitado. Es que a él le gustan los niños. ¡Qué pedófilo! Ya había invitado a muchos, güey. Por eso dije, no, están listos. Pero es que es un... Es DVD. Ya había salido. Ah, no. Pues, sí. ¿Y en la de Lobezno? No sé. Esa sí no sé. Ah, no, me la requemé con mis hijos ayer, Día del Padre. En las de Wolverine no salió tampoco ni en la primera, ¿verdad? No. Porque no fue creado por Stan Lee. Es correcto. ¿Pero Stan qué? Stan Lee sale en los personajes que él crea. Hulk... Ghost Rider, no me acuerdo. Ghost Rider. No me acuerdo si fue de... Bueno, pero él mismo, o sea, sale en las películas de los personajes que él creó. Ni por madre. Eso no sale ni en Punisher. Ah, no, en Punisher sí. ¡Ah! Salió, pues, ¿verdad? Es que Punisher sí lo hizo. Ah, qué demonios. Ese fue JM de Matrix. Chale. Ah. ¿Por qué me haces esa pregunta cuando no traigo tu internet? No, pues. Así me hace a mí Pablo también. De repente me pregunta cosas cuando yo, ¿what? Bueno, pero la próxima semana te voy a decir en qué película salió bien. Así los cameos que ha tenido y qué personajes son de él. No, sí. De hecho. Si no faltas. De hecho, un. Si no faltas. Si no faltas. No, un friki por ahí nos publicó en la página del Friki Podcast. Nos publicó las apariciones al día de Stan Lee. Pero ayer estaba viendo la de Wolverine Inmortal con mis hijos y no apareció. Y me llamó la atención y después hice memoria con la de Days of the Future y se me hizo raro. Digo, hubiera estado genial que además de... O en la escena de ¿cómo se llama? Muchachito baboso, Correlón. Quicksilver, hubiera estado genial que hubieran metido ahí a Stanley. O sea, me hubiera encantado. Pero bueno, no lo invitaron. No, pues no me preguntan, está bien. Y en la sección de Yo También Quiero, se anuncia de manera oficial, bueno, medio, a medias, que tendremos película de Bloodshot. Sí, el personaje de Valiant Comics, que es un asesino y que se regenera y que pues ondas así, ¿verdad? ¿Se parece a Deadpool? Sí, no, de hecho Pablo sabe más de ese personaje. Sí, tiene unas, como digamos, pues, como nanomáquinas, uh-huh, que necesita ser alimentado así, digamos, por... En el segundo cómic, si no me equivoco, lo acaba muy dañado, entonces necesita consumir así proteína inmediatamente, entonces hay unas vacas por ahí, pum, se las echa. Se comen las vacas. ¿Se las echa? ¡Bacófilo! ¡Órale! Entonces, dentro de su cuerpo tiene unas... Tiene unas nanomáquinas que le ayudan a regenerarse prácticamente de cualquier herida. Pero tiene que estar, consumiendo proteína. O sea, como yo, güey. Sí. Se está tragando como todo Jorge. El tiempo. Si no come, Jorge, se desaparece. Y también le ayuda a esas máquinas, le vienen a camuflarse, a cambiar el color de su piel y todo eso, va a pasar desapercibido. Entonces... Se convierte en negro. ¿Y qué come? ¿Negros? ¿Está bien? Para que nadie lo vea. Para que se nadie lo vea. Negro. Bueno, y sobre X-Men Apocalypse. En una reciente entrevista con Jeff Goldblum, guionista, y con el productor Simon Kinberg, mencionaron que el filme tomaría lugar ya en el año de 1983, con esto confirmando lo que ya se había dicho de que veríamos a los mutantes en la década de los 80s. Recordemos que tendremos oportunidad de ver la alineación de First Class en este nuevo filme y que supuestamente veríamos a Cyclops y a Jean Grey de jóvenes. Quiero pensar. Esto sucedería entonces 10 años después de la de Days of Future Past. A ver, otra vez. ¿10 años antes o después? No, después. Pues. De hecho, First Class es en el 63. Sí. No, First Class. Ah, First Class es en el 63. Days es en el 73. 70. Y esta va a ser en el 83. O sea que estaríamos viendo una película básicamente por década. Por década. O sea que esa la dibujaría John Byrne en el mejor de los casos. Y Chris Claremont. En el guión. Debería. Bueno. ¿Cierto? Oye, y luego, a ver, espérate. Para mí que van a sacar al mendigo del ángel, lo van a meter ahí y van a decir que viajó en el tiempo o alguna jalada de esas, ¿no? Y lo van a meter a Bishop porque pues es negro y como sale en las películas de Crepúsculo, pues también lo van a meter. ¿O qué van a hacer? ¿Dónde está Bishop? ¿Ya lo mataron? Bishop no sale en las películas de Crepúsculo. Claro que sí. Él sale en la de Amigos, en una francesa. No sé. Sale en la de Crepúsculo. Es el cuate del lobo, el vampiro. Es que nunca vi Crepúsculo, güey. Ah, le voy a decir a Celia que te ponga a verlos. Tampoco le gustan. Ah, qué bueno. A mí sí me obligaron a verlos, pero bueno. Por eso supe. Bueno. Y en la sección Esto Ya Se Puso Complicado, surge la noticia de que The Amazing Spider-Man 3 ha sido postergado en su estreno del 10 de junio del 2016 hasta el 2017, bendito sin fecha confirmada. Por mí que lo pongan en el 2025. Las razones pueden ser varias. Pueden ir desde la complicación de integrarse con los filmes spin-off que Sony está proyectando. Si recuerdan, ellos habían dicho que querían sacar una cada año. El que venía era la del Sinister Six. El posible involucramiento de Mark Webb en otro filme, el director de Amazing Spider-Man, o incluso de que pues, Spider-Man 2 no tuvo la atracción que estaban esperando. O sea, aunque en taquilla sí le fue bien y todo lo que tú quieras, la crítica se ha comido a la película fuertísimo. Entonces, a lo mejor quieren esperarse, trabajar mejor en el guión para que no les pase lo con la tercera de Spider-Man de Maguire, que pues se les vino al traste. Pues yo los maldigo por haber hecho un mal Spider-Man 1 y 2 y saludos a mi amigo Enrique Urruti. Y en la sección de No Que No, a pesar de que ya en varias ocasiones Jason Momoa ha negado su participación en los filmes de DC Warner y a pesar de los fuertes rumores que lo indicaban de que pues que sí, todo apunta y de hecho el día de hoy se confirmó de que en efecto sí estará participando como Aquaman en Batman v Superman. ¿B? Sí, porque Batman es B. Ah. Es Batman v Superman. No es Versus, es 5. Es B. De hecho, hoy el mismo Jason Momoa publicó una foto en su Instagram donde está con un tipo ¿qué es? ¿Esas madres con lo que hacen jalan el heno? ¿Con qué? ¿Qué? Heno. Heno. Ah, perdón. Vamos. Que pues asemeja a un tridente de Aquaman con mucha imaginación. Rastrillo. Rastrillo, esa madre. Tridente. Esa madre. Es que uno no es rancherín. No, pues no. Mejor agárrenlo de Namor. Ustedes no están acostumbrados a andar descalzos. No, pues no, amigo. Agárrenlo de Namor. Mejor ese cuate. Me cae mejor de Namor. Oye, pero sí le van a teñir el pelo. No sé, güey. Lo que algo ha caracterizado a Aquaman en todas las series que ha hecho DC. Que es inútil y que es rubio. Que incluso rubio. Hasta en Bob Esponja lo parodian también, ¿no? Y es rubio. Y es rubio. Sirenoman. Ándale, no creo el nombre. Sí. Sirenoman. Y pues bueno. Y en la sección madres, nosotros también tenemos un universo. La noticia bomba de la semana fue sin duda pues la supuesta filtración de los supuestos planes, entre comillas, fílmicos de DC Warner Bros., quedando de la siguiente manera. En mayo del 2016 tendremos la de Batman v Superman. Batman v. Y luego, en julio del 2016 tendríamos la película de Shazam. Podríamos entonces estar viendo la confirmación de que The Rock estaría siendo el personaje. ¿Se acuerdan que hemos estado platicando sobre eso? Sí, sobrevive. Estaría bien, pero de Black Adam. De Black Adam, sí. En Navidad del 2016 estaríamos viendo un filme de Sandman. Para el 5 de mayo del 2017, ya la fecha se confirmó, entonces veríamos The Justice League. Se confirma, por lo tanto, su fecha de estreno y la posible alineación que veremos en el filme serán Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Green Lantern y Aquaman. Aunque no se descarta que pues, también puede estar The Martian Hunter involucrado y que el villano principal sea Darkseid. Digo, pues qué otro va. Pues sí, sí. En julio del 2017 tendríamos el filme de Wonder Woman. Para la Navidad de ese mismo año. ¿Para qué año es esa, perdón? Perdón. 17. Ah, para a lo mejor para ese entonces esta actriz ya agarró perfectito, ¿no? Ya, igual, ya porque pues, no tiene para dónde. Para Navidad del 2017, entonces veríamos un filme coprotagonizado entre Flash y Green Lantern. ¡Flash! ¡Oh! Ah. Del cual, pues gracias a gran dios Odín, no sería Ryan Reynolds. ¡No! Lo siento, Rolando, yo sé que ese filme sí te gustó. Es el único que le ha gustado. Es el único que le ha gustado. Está como cuando pregunta que si está buena las películas de DC, de los de animación. Él apenas va en la década de los 70, está viendo las de Burt Reynolds. Las de Burt Reynolds, y le digo, pues ya, la que sea que está buena para ti, pues te gustó Green Lantern, pues está chida. La que sea es buena. Entonces, todo apunta a que la película de Flash y Green Lantern sea un filme de televisión. ¿Con los dos personajes de la serie? Exactamente. Metiéndolo. Que está bien, o sea, de hecho es idea inteligente porque no los expones no tanto los a un filme. Exacto. No gastas tanto, no. No. Y para mayo del 2018 tendríamos la de Man of Steel 2. Entonces, esa sería la supuesta alineación de los planes fílmicos de DC. Y al igual que como con Marvel, han estado manejando que en cada filme habrán cameos que darán pauta a nuevas tramas de los siguientes filmes y de esta manera irlos interconectando. Digo, pues si a Marvel le funcionó, vamos a copiarles, ¿verdad? ¿Por qué no? Siempre han sido bien originales, dice. Y Marvel también. No, Marvel sí es la casa de las ideas. Sí, sí. Le copió Superman. ¿A quién? Con Sentry. No. Pero nadie se acuerda de Sentry. No. Hyperion. Ah, Hyperion sí, pero Sentry no. Además, Sentry estaba loco. Pero pues también no tiene un arquero así especialista. ¿Pero quién nació primero? Oliver Queen. No es cierto. Sí. ¿Sí? Ah, te documentaste, Interlice. Y no, tampoco tiene un corredor así, un velocista. Tampoco lo tiene. Pero ese necesita la fuerza centrípeta, centrífuga y centriquense, qué chingados del universo. Y estos no son mutantes. Tampoco tiene un rey de la Atlántida. No, pues este es Namor y es mutante. Y fue el primero. Después de Jesucristo. No, fue Apocalipsis. Ah, Chihuahua. ¿Y Jesucristo? ¿Qué fue el segundo? Es como estar viendo a Jorge Negrete y a Pedro Infante. Nel Marvel Rules. Bueno. No, digo, yo soy marvelista, pero. Entonces, ¿para qué defiendes a los asquerosos desistas? Porque no vino Rolando y ya le dije que no llega. Oye, sí, ¿verdad? A Rolando no le gusta nada de Marvel. No. No, ¿verdad? No. Nada. Sí. No, sí. No le gusta nada. Siempre está renegando. Pero bueno. Ya vemos Kingpin. Pasándonos ya a la Casa de las Ideas, se dio el anuncio oficial de que el actor Vincent D'Onofrio se ha incorporado al elenco de la serie de Daredevil de Netflix como el personaje de Wilson Fisk, mejor conocido como The Pink. ¿Quién es ese actor? ¿Por qué no me suena? Ah, pues no. Lo conocemos de series como Law and Order, Criminal Intent, filmes como Man in Black, Full Metal Jacket y Homicide. No. Y lo veremos en la nueva de Jurassic World. De hecho, bueno, ya lo dijo Jorge, se me adelantó. ¿Se acuerdan de él, del gordito ese que salía en la de... ¿Cómo es en español? ¿Cómo era? Cara de guerra. En la de Cara de Guerra, que se suicida. No, Full Metal Jacket. Ese es el mejor. No, sí. Pues yo más bien me pregunto, ¿de qué color es? Blanco. Blanco. Ay, a mí me gustaba... Le quemamos el chiste. Sí. No, yo quería que fuera como este difunto... Negro, sí. Así grandote. No, no, no. Fornido. No. Con voz gruesa. No, pero pues es que este cuate, el... Ay, ¿cómo se llama ese personaje? No, ese personaje, no, ese actor, el que se murió. De Milagros Inesperados. De Milagros Inesperados. No sé, era negro. Bueno, pues él sí me... Sí me pareció un buen Kingpin. Este güey es buen actor. Sí. La de La Célula con Jennifer López. Ah, también sale ahí. Es, o sea, sí te da... Güey, sí te da... Buenos sustos, güey. Miedo. Sí, ¿quién? Te da unos sustos. El actor. El, ¿pero cuál? El actual Vincent D'Onofrio. Ah, ¿es el de La Célula? Sí, sí. Uy, pues me quedé dormido. Deja de no, memoria. La película es malita, pero el personaje, o sea, el actor, sí te quedas ahí, cabrón. Sí. Sí, está chido. A ver. Y la cara de loco que pone cuando la de Cara de Guerra. De hecho, es muy buen actor. Y la neta, sí me late como para este Wilson Fisk. Sí, ¿y está grandote? Sí, es alto. No está gordo ni fornido. Bueno, está fornidón. O sea, es de complexión ancha. Ancha, pero no gordo. No gordo. Pues hay que darle de comer al güey. Sí. Pero a lo mejor va a ser un feblano acá atlético. O sea, está chido el personaje, la verdad. A ver, hay que ver cómo lo caracterizan. Man. Y Steven DeKnight, ahí tiene que ver. Sí. Y en Avengers, bueno, pues comenzaron ya a filtrarse imágenes de los sets. Ya, pues un poquito más en forma. Y vemos algo así como un bootcamp de reclutas de los Avengers. Asumimos que son entonces las nuevas bases ahora que SHIELD ya no existe. Se supone que la escena no será algo tan simple y que puede haber incluso hasta una batalla durante esto. Pero el rumor atómico que surgió fue lo que pudiera ser el inicio del filme, donde veríamos al equipo ir detrás del Barón von Strucker, el cual pues pues lo vimos al final de Capitán América, que tiene él pues tecnología de los Chitauri, además del cetro de Loki y además de algunas que otras cosillas por allí. En esta batalla es donde veremos por fin al inicio a la Bruja Escarlata y a Quicksilver peleando del lado de Hydra. Y en otras cosas que surgieron fue que puede ser que haya un posible interés amoroso entre Bruce Banner y Black Widow. ¿Qué? ¡Jesucristo vencedor! ¿Dónde no se ha visto eso? ¡Tan, tan! Pues entonces, ¿qué? ¿No le satisface a Natasha nada? ¿Quiere algo enorme, enorme? Grande y verde. Grande y verde. Entonces le puso los cuernos a Tim Burton. Pues es que ya ves que Hulk la correteó. Hulk la corrección. Literalmente. Corrieron sí. por el Prado, decían en el libro vaquero. Sí. Corriendo por el Prado. Exactamente. Corrieron por el Prado, vamos. Cortando girasoles. Yo sí leí el libro vaquero. No, si no nos queda duda, güey. Lo peor es que todos nos dimos cuenta que todos lo habíamos hecho. Pero bueno. Sí, todos se acordaron hasta Pablo. Ok. Y pues bueno, no diré más para no estropearles la escena, pero... Chihuahua. A Gagarel. In Memoriam. Esta semana falleció Casey Kasem, un muy talentoso y querido artista en el medio de la radio y locución en Estados Unidos. A él lo podrían reconocer por haber sido la voz de Shaggy Rogers en la caricatura de Scooby-Doo y a Robin en Los Super Amigos, además de algunos personajes de caricaturas de Transformers, de Fuerza G y de otras animaciones de Hanna-Barbera. Cliff Jumper en Los Transformers. Tuvo, la verdad es que... Yo esas caricaturas las vi en español. No tenía antena parabólica en mi infancia. No, yo me acabo de enterar hoy. ¡Ah! Bueno, tuvo un final muy, muy... Sí. Y se oía cuando se movía el... Yo sé. La verdad es que el actor tuvo unos meses muy difíciles y un final muy triste. Pues al final fue desconectado del soporte vital que lo mantenía con vida tras un litigio bastante delicado entre su esposa y sus hijos. Entonces... Pues la noticia no deja de ser triste. A mí sí me desconectan de un aparato de esos, Regresas a jalarle los dolores. No, no, a mí me creman, ¿eh? A mí nada de que, ay, sí, a lo mejor se muere así. No, me creman, canijos, por favor. En los estrenos de la semana en Netflix, ching, ching. Esta semana se estrenó Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Así que si no la habían visto, ya está en Netflix, ya la pueden ver. ¿Alguien tiene una cuenta? Más bien necesitas esto. Bueno, ¿y por qué no reseteas tu tele, güey? Porque no está en la tele, es en todo. O sea... Madre, o sea, Dios te odia. Sí, o sea, es en donde quiera entrar con mi nombre. Ahí sale ya luego la pantalla ahí de que no puedo... ¿Y los de soporte técnico no te dicen o qué? Ya, no he hablado, pero el último que hablé sí. No, es que sí, el último que hablé me dijeron, sí, vamos a solucionar esto, la próxima vez que se conecte ya no va a estar. Y, ¿no? Oye, ¿y no has pensado en pagar? No, a lo mejor son amigos de Blockbuster. No puedo cambiar los datos. O sea, entro con mi nombre, mi contraseña, y me aparece la ventana donde ingresas los datos de la tarjeta, todo eso, y ahí ya no puedo entrar. O sea, ahí me quedé. Oye, pregunta. ¿Y con el nombre de Celia y con la cuenta de Celia? Ah, ¡Celia! Dios te bendiga. Bueno, otra película que se estrenó en Netflix es la de Red Dawn o Amanecer Rojo. De hecho, esta película se estrenó en cines este año, me parece. Ya, ¿qué estás pensando, estúpido? Me acordé de un cómic que se llama 28 días. Yo me acordé de un payaso. Cochino. Maldita asociación libre de ideas. No me acuerdo que la asociamos igual, güey. Les digo que estamos enfermos. No, nosotros no, los que nos escuchan. Ay, eso que no tomamos alcohol todavía. Ay, Dios. Bueno, la otra que se estrenó. ¿Cómo que todavía no? Alcohólicos. Bueno, la de Mighty Morphin Power Rangers. ¿Cuál es esa? ¿Eh? ¿Cuál es la que...? ¿La de Red Dawn? La de 28 es una... Días. Es un este... ¿Qué, güey? La de 28 días. Eso, el payaso asesino. Eso. Ay, ay. Bueno, Red Dawn es un remake de una película de los 80s donde amanecen con una invasión rusa. Y ahora es una invasión coreana. Oh. Sale Thor, sale Adriana Palecki. No, les va a poner una chinga a Thor. También este baboso, el de Los Juegos del Hambre. ¿Cómo se llama el baboso? ¿Pita? ¿El hermano de Thor? ¿O el que no es el hermano de Thor? No, el que... No, no, no. Pita. Sí. No, exacto. El chavito que salía con... No, ese, güey. Otra vez me mandó. Otra película que no veo, güey. Bueno, Mighty Morphin Power Rangers. Y luego otra que fue un hitazo, Snow White and the Huntsman. Oye, a ver. Que también es con Thor. ¿Qué, la de los Power Rangers qué? Pues también se estrenó. ¿Cómo que se estrenó? En Netflix. Ah, pero ¿qué se estrenó? ¿Una nueva película? ¿Nueva película o la película la viejita? Noventera. La noventera. ¿La noventera? Sí. ¿Qué? Tan azules. Y luego viene una película con Simon Pegg que es Un miedo increíble a todo lo que existe. Es qué nombres cómica. Tan largos, ¿eh? Sí, siempre les ponen esos nombres largos. Y luego la de Jim Carrey de Sí, señor. Sí, señor. Y la otra de, ya ven que ese año se iba a estrenar dos de Hércules. Bueno, pues ya una ya entró en Netflix. La leyenda de Hércules. Ah, con Dian. Ah, el de Spartacus. Está buena esa película. Y okay. Herculito, el chamaco atravieso. Nadie le ganaba, ¿verdad? Nadie le ganaba, travieso. Y bueno, y en box office de la semana. Puede ser en primer lugar Maléfica. No es de nadie extrañarle. En segundo lugar está Bajo la misma estrella. Alguien puso en Twitter en la semana, me dio mucha risa, de que si con Crepúsculo todos los mocosos querían ser vampiros, con esta iban a todos a querer ser cancerosos. Qué bárbaro. Y dicen que yo. Yo lo dije. Estoy comentando nada más. Pero bueno, Bajo la misma estrella se estrenó en segundo lugar. En tercer puesto está Al filo del mañana. En cuarto sitio está X-Men Days of Future Past. ¿Cuántas semanas lleva? Tres. Apenas tres. Sí. Ah, chihuahua. Pensé que llevaba más. Juraría que llevaban tres y medio. A ver, espérate. Se me hace que cuatro, ¿no? Porque yo llevaba tres programas sin venir y el siguiente. Esta es su segunda semana de exhibición. Se me hace que saqué el de la semana, me traje el de la semana pasada. Entonces es que acumulable sí. Es 4 semanas. Sí. Sí. Se me hace que me traje el de la semana pasada, pero ver, espérate. O sea que son las noticias de la semana pasada, estamos repitiendo el programa. Con razón yo tuve un déjà vu. Dije, mira. Es como en pico en la fila del mañana, ¿no? estamos reviviendo otra vez la escena. Oh, yo iba a decir el día de la marmota. El día de la marmota violenta. Pues, la semana pasada no entendiste mi referencia de que nos íbamos a resetear para volver a hacer el programa. No, porque no vine. ¿Ya ves? El dios Tlaloc me lo impidió. Y esa vez no fue la gasolina de mi carro. Oye, no, pero eso es también de noticias porque sí se murió este cuate del Club Jumper. No, sí, nomás creo que me traje la box office de la semana pasada. Oye, no se conecta internet de esta madre. Está lloviendo. Por eso no se conecta. Está lloviendo, o sea, yo estoy lloviendo. Por eso no se conecta. Bueno, pues esta semana no va a haber box office. No, pero ya no. Los estrenos, aparte. Y aparte ni nos escuchan con eso. Se lo brincan. No, no. Los estrenos de verano fueron antes de verano. Ya sé. Pues es que está el mundial, amigo. Yo no vi nada. ¿Quién? Y bueno. Y pues ya fue todo. Ya se acabó. Gracias. Pero por vamos venir. A los cómics. Bueno, noticias de cómics, no hubo muchas noticias así, digamos, de medio internacional. Pensé que iba a decir como una vez dijo, no hubo nada. No hubo nada. Perdón. Ah, es que esa vez me encargaron el tema y casi nadie quería participar. Pensé que ibas a decir eso. Fue lo de videojuegos, creo, si no me equivoco. Bueno, no es que han salido muchas noticias, pero son así, digamos, como que a cuentagotas, como que un nuevo así personaje para The Axis, un nuevo personaje aquí y de allá. No, hay que esperar a que salgan realmente cosas realmente relevantes para ya comentarlas ya, sí, como que sí. ¿Te cuenta gotitas? No, ahorita no. No, vamos a brincarnos la sección, yo considero. Sí, hasta oye, que no, Pablo. Espérame, yo sí hasta tengo... que Pablo traiga algo bueno. Yo sí tengo una duda ahí con Pablo. A ver, no sé, ¿qué traes preparado, Pablo? Nada. ¿Del pecado original? Ah, espérame. A ver, por eso no me quise adelantar. Dije noticias internacionales. Pero. Perdón. Entonces, día de sí. El medio aquí nacional es de que... Creo que dejé el quemacocos abierto del carro. Déjenme asombrado. A ver, en lo que Toño Fierro va a ver si su quemacocos está cerrado. Bueno, tenemos de que... Va a tener el anonadado. Se va a quedar anonadado. La sección de maldita inflación, vulgaramente de precios de sus cómics... Según un comunicado hecho por Pero eso no importa, güey, todo el mundo publica. No salen, pues ni salen. En un comunicado hecho por la editorial, el precio de los cómics aumentará 2 pesos a partir de este mes. Y ya van a costar. ¿Qué? ¿2 pesos? ¿Cuáles? Los de primera. Van a estar 2 pesos, así que van a costar ya 32 pesos. Cuando los lleguen a ver, se van a dar cuenta de que pesan 2 pesos. Porque... Cuando los lleguen a ver, no, pues yo creo que va a ser ahí como por el 2015. Porque ya cierto, aumento estaba aplica. Cerrado el quemacocos, ay, qué bueno. Si tenían pendiente. El aumento aplica para todos los cómics, excepto las Tortugas Ninja. Que ese ya está a 32 pesos. Que yo me quedé en el número 1. Yo creo que ya lo voy a vender porque pues me quedé en el 1 y ya nunca lo volví a ver. Tengo el 2 y el 4. Sí, ahí está, véndele el 1. Bueno. Los intercambio los cómics. Está bueno. Bueno, según esto, dieron el comunicado, dijeron que los costos de producción habían incrementado en razón del 5% anual y que vos habían hecho ese correspondiente aumento. Entonces, se agradece que Bruguera, sí, digamos que avise. Con Barta, sí, ya avise las razones, pero se agradecería más que los cómics salieran a tiempo. O que salieran. Por ejemplo, el de Irremediable. Ese que te gusta tanto. No ha llegado. No, se quedó en el... Salió el 12, luego el especial. Y hasta ahí. Y ahí se quedó. Y hasta el Incorruptible se quedó en el 7. Siete. En 7, si no me equivoco. Sí, donde rescató a la muchachita. Sí, de hecho, aquí fue el aire, estábamos comentando de que ya con los cómics nuevos que están saliendo, vamos a tener que darle cuello a varios. Y entre ahí, en la lista salieron varios de Bruguera. Pues, porque realmente no hay, digamos, como que sea... No constancia, esa constancia en las publicaciones y está muy irregular el asunto. Totalmente. No, pues está gacho que esté irregular, a lo mejor salen embarazados. Bueno, en la sección de más vale tarde que nunca, luego de una interesante historia de 4 partes con de Rocket Raccoon, que de hecho a mucha gente le gustó el cómic, Rocket Raccoon. El número siguiente de Guardians of the Galaxy va a ser el punto 1, que en México debe publicarse antes del número 1. Afortunadamente no todo es malo, ya que va a coincidir con la estreno de la película, así que vamos a poder conocer mejor el origen de Peter Quill. Se fijan, nosotros criticando a Giovanni, el cabrón no es un genio. Sí, así que... O sea, se esperó a que estrenaran la película para mandar esas. Así que viajó en el tiempo y ¡ah, lo vamos a tener aquí! Ya, ¿sí? ¿No? Sí, sí es inteligente. No, si nomás ya le falta que revise bien y no estén con problemas de traducción los cómics. Oye, espérate, hablando de Guardians of the Galaxy, gurú, tengo una pregunta. Oiga, yo cuando era adolescente, puberto, joven, bello, yo compraba un cómic que se llamaba Guardians of Galaxy. Ajá. Donde salía el que no era el Coronel América ni el Teniente América, era un cuate que iba con la ropa del Capitán América y con un escudo del Capitán América, pero eran del futuro. No era del 2099 ni sus fregaderitas, no era de muy en el futuro. Y luego salía otros fulanos que la verdad no me acuerdo, pero una de ellas era, me parece, esta La señorita Fire, la novia de Johnny Storm, ¿cómo se llama? La que se hizo heraldo de Galactus. Sí, sí, sí, ella. Sí, no me acuerdo el nombre, sí. Bueno, pero ese cómic yo sí lo compraba. Nada más de que un infeliz. Que sí, ha habido varias encarnaciones Guardians. De los Guardianes de la Galaxia. Sí, y esos eran, o sea, eran en el espacio y todo, pero me acuerdo mucho de este cuate. Porque cuando salió el cómic de, cuando salió la nueva serie y todo, yo dije, ah, chihuahua, pues van a poner aquellos que yo conocía o qué. Por eso, pues cuando salía el Peter fulano, dije, pues, ¿y ese cuate de dónde lo sacaron o cómo? Ahorita, no, de hecho, ese grupo ya tiene un rato que ya estaba publicándose formado. El cómic, que de hecho creo que lo habían anunciado en un tomo especial, creo que lo iban a publicar en el cuando publicaron el plan editorial, el plan editorial de Televisa, creo que habían dicho Guardians of the Galaxy, creo que iba a salir en especial para el mes que de la película, pero no lo han anunciado. Igual, como siempre, la tradición, como 15 días antes de que lo vaya a salir la fecha, lo van a anunciar. Quieren regarla, güey, como con el guantelete infinito, con el villano que que originó la película de Avengers 2. Y toma, pelón tu cachucha. A ver, lo acabo de compartir ahí en el Friki Porn. Bueno, vamos a seguir la sección de Me Tienes Sin Cuidado, Lo Que Pase. va a publicar el ómnibus de Cataclismo, el último evento del Universo Ultimate. Así como que, es en este momento en que uno se pregunta. ¿Es donde vuelven a morir todos? Sí. Y destruye en el universo como cuántas veces van que lo destruye. Sí, creo que pasa como la película, lo destruye y luego vuelve a resurgir y vuelve a pasar lo mismo, ¿Ya lo habían destruido antes? Ya, dos, ya. Muchas veces. Se lo habían después de tenía Miller, se lo habían Jeff Love y mató a todo el mundo. ¿El Ultimate? Sí. Y luego después ya lo regresó otra vez Miller. Ah, le valió gorro, empezó a sacar cosas de fantasmas. Y lo volvieron a destruir ahora cuando murió Spider-Man. Le han empezado más a analizar. Y luego, no me acuerdo quién la agarró, estaba Humphries. ¿Y ahora recuerdas la era de Ultron? Sí. Pues ese evento hizo que el tiempo y espacio sufriera un problema. Y ahora por eso lo van a destruir, ¿no? Sí, es bueno, cuando lo toma Humphries, luego Red Richards, que sea que hace sus mafufadas, y bolas, también destruye otras cosas por ahí. Y luego regresa, ahí se forman los Ultimates, luego bombardean a Estados Unidos y otra se vuelve a destruir. Y ahorita va con lo de Age of Ultron. Galactus se pasó para ese universo y se lo va a destruir otra vez. Y esta Ángela se fue para el universo 616. Que va un spoiler. ¿Lo traes? Bueno, ya lo habían dicho. No. Que va a ser hermana de Thor y de Loki. Ah, sí, sí lo han dicho. Ay, no más. Se les ocurrió eso. De Thor y de Loki. Y va a haber un décimo reino. Uh-huh. ¿Un décimo reino? Ya no son 9, ahora son 10. Pues el mío. Ya lo descubrieron. Estoy en peligro. Te va a caer el SAT. Sí. No, cállate, que sí me va a caer. Cállate, que ya me mandaron unas notificaciones bien peligrosas. ¿Quiere usted estar encarcelado? ¿Quiere disfrutar de su libertad? Lo invitamos al SAT. Pague. No quiero. Se cayó Paquita. Sí. No, yo no. Okay. Bueno, ahí regresando a la nota, Es de quién, no sé, la verdad no sé quién rayos esté comprando Ultimates porque está malísima. Me extraña que no lo haya, a ver si los cancelan después de esto. Yo tengo una duda. Sí. Que me hicieron la pregunta y no supe qué decir porque no leo Ultimate. Ajá. Ahí en este universo, no sé si en este último o desde que inició, ¿es Anthony Starr, es Antonio? Sí. No, sí, pues Anthony. No, no, pero no es Anthony, o sea, es Antonio. Antonio, sí. De hecho, muchos le pusieron como Comic Fail, pero no, sí, sí, es así, así es su nombre. Sí, me hicieron esa pregunta. Oye, güey, estoy como leyendo uno. Ah, mira, ya supe quién compra el último. Pero no sé si lo tradujeron mal o por qué le pusieron Antonio Starr. Y me quedé, ay, güey, yo no sigo eso. No, volvemos de ganas. Mira, qué bonito nombre. Y bueno, vamos a la sección de alguien echó el ojo al vigilante. De que ah, ese sí le entendí. Ya publicaron el calendario de Original Sin, en el cual, como siempre, recomiendo nada más la serie principal y Avengers. Lo demás son material extra y podemos ir hasta que podemos hasta decir que es prescindible. Entonces, están avisados porque dicen, ah, lo compré y no me estaba tan bueno. Oye, Pablo, pero ahí yo tengo. Mande. Ahora sí, ya hacerte mis preguntas. Sí. Pecado original de Original Sin. El pecado original es algo que viene en la Biblia. Rolando, pon atención porque luego siempre preguntas. Concretamente. Sí. ¿Va a valer la pena? Hasta ahorita van en número 3. No ha decepcionado. ¿Por qué digo? La historia se me hace bien fregón. Ajá. De pues, el vigilante, el que sabe todos los secretos, el que ha estado presente en todo. Pues que alguien se robe los secretos y todos así como que, ay, güey, no se van a enterar que yo le puse el cuerno a fulano o que me echaba, o Namor, imagínate que digan Namor. No se va a enterar Richards de que la mujer invisible se iba a echar unos busitos a la Atlántida. O que Anthony Starr diga, la madre, van a descubrir que yo hice a Hulk. Mira, ahorita creo que van 3 números, si no... o 4, la verdad no recuerdo muy bien, pero estoy seguro que sí van 3. No ha decaído la serie, o sea, va bien. Pero está así el peligro porque ya nos ha pasado otras veces con los eventos, como que va bien y se cae a la mera hora. Sí, o sea, como que no lo saben cerrar bien. Entonces, estamos ahorita así como que en el pendiente, vamos a llegar, cuando lleguemos como por el 5, más o menos, ya vamos a estar enterados. Lo bueno es que tenemos ventaja de que Estados Unidos está saliendo antes, entonces vamos a ver desde antes con qué si va a valer la pena comprarlo. Yo tengo la ventaja de que Pablo está aquí conmigo para decirme, sí, no compres eso, güey. Sí, bueno, va a empezar en julio, entonces tenemos todo este mes de que más nos salga el 4 o el 5, déjame confirmar, y ya les digo como que, sí. Porque en verdad sí me llama mucho la atención esa historia a mí. Oye, pero... me hace bien morboso. ¿Sí lo van a matar o lo van a matar Tía May / Sabretooth / Wolverine / Capitán América? O sea, es lo que te digo, Comita va como en el 3 o 4. Johnny Storm. Ya todavía no se sabe bien. Johnny Storm. ¿Cómo lo van a cerrar? Incluso... Recuerden que el único que permanece muerto en el universo Marvel es el superpoder. Es el tío Ben. El tío Ben. Ese es el superpoder del tío Ben. Y Gwen Stacy. No, Gwen Stacy ya volvió. No, pero era clon. Bueno, en forma de clones. Bueno, pero era clon. No, ya dije. Y se le echó el Duende Verde. Ah, se le echó. Y tuvo gemelos. ¿Tuvo gemelos? Sí. Uy, y yo no entiendo por qué son de la edad de Peter Parker, pero bueno. Y ese sí, pues, ha dicho que como que crecían aceleradamente. Por eso. Ya nomás se les atora algo y o es Skrull o es acelerado o fue el Duende Verde. Ay, o fue Mephisto. Oigan, y a ver, Pablo, vale. ¿Qué pasó con esa del día? ¿Qué? ¿Otra vez el día me sonríe de nuevo? Sí. Sí, a ver, Mephisto. Yo me quedé en que Mary Jane dijo no, y luego ya Mephisto dijo sí, y ya lo separó, y ya nadie sabía que era Peter Parker, y bla, bla, bla. ¿Y luego? ¿Cómo que luego? Así, sí. Así se quedaron. A ver, Pablo, continúo ahorita. No, espera. Mira, hacerte segunda. Espérate, y luego. ¿Por qué no preparas un día? Es el programa de ustedes dos, ¿verdad? ¿Por qué no preparas un día, Pablo? Somos cuatro. Te comprometemos a que prepares un día. Ajá. Para que nos pongas al tanto de Spider-Man. Porque yo también lo seguía. Y muchos años y dejé de seguirlo cuando fue la saga del clon. Sí. Después regresaron los padres y ahí dije, no, esto ya me aburrió porque salieron los clones de los clones de los clones de los clones de los clones. Luego lo quise retomar. Y luego pasó lo de Guerra Civil y luego pasó lo del Mephistazo. El Mephistazo. El Mephistazo y ya me perdí. Mira, y luego después lo quise continuar Y luego ya no entendía que un hijo del Duende Verde, que no es el Duende Verde, y luego que Harry ya se hizo medio maricón porque ya es papá, ya no quiere saber nada de nada. Ya no supe qué pex. Mira, entonces, mejor sí, apuntamos las preguntas y ya lo vamos viendo. ¿Te comprometemos? Sí. ¿A que no sí, porque también hace unos días hubo un evento y una amiga me preguntó, oye, ¿cómo está este rollo de los Avengers? Porque yo me quedé en Civil War. Y explico lo de los Avengers. Oye, están muy, muy irracionales las cuestiones de Marvel. Por ejemplo, Bruce Banner, ahorita se me ocurrió comprar el número 13 y 14 de los Vengadores, nomás porque salieron unos Vengadores de otro universo paralelo y dije, a ver si son de mi universo. Ajá. Y ¿sí eran? No. Y qué bueno, porque ese se destruyó. Y luego resulta de que es que estás juntando a los Illuminati, que yo y que tú y que la canción, o sea, a ver, mandan a un camarada al espacio exterior, los Illuminati. Resulta todo un desastre. Regresa, hace un desmadre y luego le siguen hablando como si no hubiera pasado nada. O sea, casi, no casi. ¿Fueron los culpables? Casi, no, pero a lo que me refiero es de que después de que el Hulk casi destruyó todo el mundo y se hizo su relajito, sí, otra vez, y pásale. O sea, como si no hubiera pasado. Y luego, Capitán América, después de que Tony Stark. O sea, yo sí lo hubiera guardado resentido. Yo no le hablaba a Tony Stark otra vez. ¿Hablabas un friki podcast paralelo? ¿Mandé? Yo habría un friki podcast paralelo del paralelo. Sí, mínimo. Oye, pero entonces se me hacen muchas cuestiones irregulares. Capitán América es noble de puro y corazón. Ah, qué chido. Él no guarda rencor porque la venganza es mala. Y envenena. Y la envenena. Sí, ya me imaginaba. Sí, no. Pero, prosigue, Pablo, con tu guión. No, espérate, no, me contestas. Estamos haciendo las preguntas para el próximo programa de Pablo. A ver. Dije que las apuntaran, ¿no? No, espérate. Si las apuntamos, después se me olvidan. No, aparte, están en mi territorio, es my kingdom, entonces, espérate. ¿Luego qué, de Mephisto? A ver, ¿se supone que ella ya no se conocía a Mary Jane y Peter Parker o se suponía que qué? Ah, sí, a ver, ahí. No, lo que tomó fue su, digamos, como su relación, su matrimonio. O sea, se conocieron, a ver si me queda claro. Se conocieron, ahí todavía estaba bien, pero ya cuando se enamoraron dijeron, no, ya el Mephisto dijo, aquí ya borrón y cuenta nueva. Hasta sí, aquí, porque quedó en el punto de que Mary Jane sí sabía la identidad de Peter Parker. Pero después, lo que él ha alcanzado a leer en algunos cómics ya posteriores, si alguien o Peter Parker daba a descubrir su identidad, otra vez todo el mundo iba a saber que era Peter Parker, ¿no? Ay, ¿qué es? Según me quedó, hay algunos cómics que quedó, y luego hay una muchacha que es detective, que fue novia de Peter Parker. Después mejor si nos explicas después. No. Bueno, Superior Spider-Man, ¿ya se va a acabar? ¿Ya regresó el maricón de Peter Parker? Bueno, Estados Unidos ya, aquí nos faltan como 5 números dobles. No, son como 2 números, nada más. Pensé que faltaban más. 2 o 3, nada más. Pregunta, ¿matan al Doctor Octopus? Spoiler. Sí, spoiler, pues ¿qué tiene ya? Total, ¿O lo van a transferir su memoria a una USB de 400,000 gigas y luego la van a poner en un DVD? ¿Qué va a pasar? ¿Sí lo cuento? Sí, pues al cabo no lo vamos a leer. Éstalo, ni lo vamos a comprar. Y el señor Giovanni dudo mucho que nos vaya a contestar, entonces. Mira, lo que hace es que comienza la invasión de el Duende Verde, que si se han fijado algunos, han comenzado a reclutar los villanos que está capturando Peter Parker o que está amenazando con estos Spider-Bots. Se van a los subterráneos, que es donde no pueden entrar, digamos como que es un área limpia de Superior Spider-Man. Entonces después ya surge digamos como que la rebelión y Octavius como no encuentra la forma, la cómo solucionar ese asunto, entonces regresa Peter Parker a su cuerpo. No más porque no sabía cómo. Pues así es lo que más o menos yo le di la ojeada al cómic. El plan maestro se llama Operación Yo Ya No Juego. Yo ya no quiero. O sea, ¿y renuncia Octavius? Sí, le regresa el cuerpo a Peter Parker. Pero aquí el asunto es que... Arregla tú mi desmadre. A ver, ya hice mi desmadre, ya tienes doctorado, eres millonario, ya me voy. Andas con un enanito. Andas con enana, por cierto. Una gente pequeña. Que no cumple la regla de llegar a la mesa de la cocina. Ah, sí, no, oye, con la tía May, qué despectiva, la tía May, qué grosera. Pero bueno. ¿Qué le puso yo? No, se puso difícil la tía May y el parque le rezongó. Y le dice, ¿qué? ¿Tienes problemas de que mis hijos van a ser enanos o diminutos o pequeños o la calle? Y se enojó con la tía May y le rezongó a la tía May. Bueno, pues de todos modos, pues se la había echado, pues que no le rezongara. Estamos hablando del doctor Octopus. Sí, no, no, no. Por favor. Oye, ¿y luego qué, pues? Entonces ya dice que no el doctor Octopus. Sí, o sea, como leí yo el número final, o sea, se ha comentado que me faltó leer el anterior. Entonces por eso tengo este, digamos, ese lapsus ahí de los acontecimientos. Pero en sí eso fue lo que sucedió. O sea, la situación sobrepasó a Superior Spider-Man. Entonces le regresó el cuerpo a Peter Parker porque algo tenía que resolver, que no solamente en la conciencia de Peter Parker estaba a Mary Jane. Estaba la solución. Un embarazo no deseado. Y por eso dijo, no, Peter. Cámara. Y entonces, eso es lo que quedó. Aunque también queda pendiente el Superior Spider-Man, porque recuerden que lo que había comentado en el programa, de que Superior Spider-Man, cuando desapareció los laboratorios de Horizon, se fue al futuro y luego regresó. Como que Superior se quedó como que, ay, ¿cuánto tiempo me fui? Se está acordando, fueron unos segundos. Entonces, igual en ese viajecito que se aventó. Esos son los que yo quería, ¿no? Hizo algo por ahí. Entonces, en ese viajecito pudo haber hecho algo en el futuro. Y bueno. Ido al baño. Entonces, vamos a la. Ya pasó una historia, en un ómnibus donde fue al baño y pasó un desmadre. Bueno, nos quedan dos secciones. La sección de mi cartera no deja de llorar. Desde el viernes pasado. ¿Cómo es tu sección, Jorge? Por eso no nos alcanza la cartera. Debemos homologarla. Así no deja de llorar la cartera. Porque ya el viernes pasado anunciaron ya salieron a la venta los cómics de Vértigo. Y aunque la editorial cómprelo hoy mismo. Vértigo. Sí, bueno, a mí me brincó la duda porque un cómic, yo chequé los créditos y se llama déjame checar. Cómics que desafían las expectativas. Y digo, ¿qué gachos? No van a traer errores ortográficos. Entonces como que sí, o sea, todo el mundo así como que Si desafían las expectativas porque apenas lanzaron el primer cómic y ya viene con errores. ¿Neta ya? Neta, ahorita te digo qué página de Facebook. No manches, ¿ya? Ahorita te digo qué página de Facebook viene el error. No. Ahorita comentamos en el cómic fail, pero bueno. Lo que ya ha salido y ya se ha anunciado es Facebook, está a $24. Ya tenemos aquí el disponible. ¿Cómo no se equivocan y lo ponen a $2? Sí, Hellblazer y Witry y 100 balas está a $27. American Vampire, que también llega aquí a Durango, está a $33. Vejo Vendetta a $299. Que dijo JJ que había llegado, ¿verdad? Sí. Pero no dijo dónde. Ajá, exactamente, así como que bueno, gracias. Saludos a JJ. Bueno, para todos aquellos que quieren ajustar su presupuesto, bueno, el error fue en la página 9. Tienen que trabajar tiempo extra. Déjalas cuento, güey, porque no traen número. Es que, bueno, el error es una traducción que hicieron de inglés a español, entonces como que ahorita trajeron así literalmente, como se oye en inglés, traducción de español. Ah, sí, debe sonar lo mismo, pero no. Maldito Google Traductor. Y bueno, para ajustar su presupuesto, el primer arco de Fables es de 5 números, entonces si no les interesa seguir toda la serie, compren los primeros 5, nada más. American Vampire y Hellblazer también son de 5 números. Aunque para el Hellblazer van a notar como que falta algo, es como que, oye, es que va a empezar desde el número 41, Hellblazer. Ah, qué maricones. Ah, ok, desde el número 41 va a empezar la corrida, sí, de Hellblazer. Sí. Eso sonó tan extraño. Entonces, lo que viene ahí de Hellblazer, que dice, bueno, él dice que tiene sangre de demonio, bla, bla, bla. Esto se narró en los primeros 12 números de la serie original. Entonces vas a leer y digo, uy, ¿esto qué les pasó? ¿O qué? ¿O que le dio cáncer? Bueno, eso ya viene ya en esta parte. Y siempre han fumado Constantine. Y bueno, lo van a encontrar un poquito de relación esta historia con lo que vimos en la película con Keanu Reeves. ¿Keanu Reeves? Sí, que tiene cáncer y el diablo como que, va a venir por ti personalmente, bla, bla. Todo eso va a pasar aquí. Ah, pues está chido. Entonces, bueno, pero nomás esa parte, lo de la enfermedad del cáncer y cómo se recupera. Porque ya después en otra parte de la historia que viene del arcángel, que va a ser el hijo de Satanás y bla, bla, bla. Eso ya es, digamos, como que es extra. Yo quiero esa historia. Entonces, bueno, es, van a cinco números. Después ya se pone medio raro el guión y el dibujo se pone muy raro. Entonces, como que si quieres leer ese Hellblazer, como que lean los primeros cinco números y ya piénsele para los demás. Déjame checar. El Witry es de tres números nada más. Y 100 balas también. Que, bueno, va a ser de tres números el primer arco, creo. Porque la verdad sí está extensa la serie. Yo leí hasta el número 8, pero no me convenció mucho, la verdad. Pues son 100 balas y nomás en los primeros 8 números se aventan 2, creo. No, de hecho, a cada personaje le da una pistola que no se, una pistola y unas balas que no se pueden rastrear y que son 100 balas que le da ese personaje a cada sujeto que se va encontrando. Entonces, bueno. Ah, y Mauricio Matamoros es el editor, ya vale madre. Sí, también traductor de la mayoría de los cómics. Menos de Fables, creo. Ah, perfecto. Pero le dije que Hellblazer iba a traducir Matamoros. Y dije, a Chaleco lo va a traducir Matamoros. Es tan fan que lo va a traducir sí. Él. Y sí. Sí, aquí está con Mauricio Matamoros, traducción. No, acá también, es José Alberto Rodríguez Vargas. También es el editor de Matamoros. Entonces, no te sé que todos así de. Ah. Sí, pues digo que les refiero a las expectativas. Como que todo el mundo esperaba que fuera alguien más y no. Pues no. No, pues es que así no se puede. O sea, ya fuera de bromas, independientemente de tirarle carrilla a Mauricio, uh-huh. Es que está cabrón. O sea, ¿cuántos títulos están ya editando? ¿Y todo sale el güey? Sí, bueno, son un cuento de ese, 8 más o menos. Uh-huh. Quédate, 8 de DC, aquí son que 5 uh-huh. 5 de Vértigo más los de. Más los especiales que se avienten de DC, los Omnibus. O sea, no se puede. O sea, ya fue la broma. No se puede. O sea, si así, con nada más cuando tenían Marvel, toda la bola de broncas que traían, que hasta eso hay que decirlo, ya hace más o menos ya se han arreglado. Uh-huh. Pero todavía siguen saliendo errores, etcétera. Digo, todavía no. Va el número uno y ya salieron errores. Por ahí alguien de diseño editorial que es becario, si no me equivoco. En un cómic lo que ahí viene. Es de trabajo social. Y ahí viene como servicio social en Hellblazer. Así como que, bueno. Y vamos al cómic fail. Chequen por ahí. Bueno, antes de esto, una nota chusca, un chavo en la página de DC Comics Fans publicó todos los cómics de Vértigo, los puso ahí. Yo tomé la foto y recibí el siguiente comentario. Dicen, ese chico se gastó la quincena en cómics, ¿qué es lo que comerá? Y alguien respondió, el kilo de frijol cuesta más o menos 20 pesos y es rendidor. O bueno, menos de 20 pesos y es rendidor. Y más si son del último costal, ¿verdad? Y dice, si comes puro frijol de ahora en adelante, puedes seguir gastando en cómics. Créeme, así le hago yo. Pero eso sí, échale pasote para evitar los gases. Entonces, comentario me gustó mucho y entonces lo quise compartir. Bueno, el cómic fail de la semana. Ah, yo pensé que el tip. Que es para Vértigo. Es que, bueno, se estrena con un cómic fail aquí en el número, digamos, de inauguración. Es donde. En la repasa en Facebook número 1, en la página 9, donde la palabra mágica en cuestión es recipes. Que en el diccionario inglés televiso inglés. Se traduce como recipientes. De recipes. Sí. Son recipientes. Recipes. Les dije, pues hace de recipientes. No. De hecho, esa traducción también pasó en Dark Knight Returns, si no me equivoco. Por ahí está ese tomito. Yo no lo compré. Ahí también dicen que reportan ese mismo error. Por eso digo que ya es el diccionario inglés televiso, televisa inglés. Que es más eficiente que el pequeño Larousse, ¿verdad? Sí. De hecho, aquí yo tengo la versión transmaquetada y dice, ese renglón dice, no se discute de higiene personal con un ogro. Los intercambia recetas de cocina con una bruja del bosque negro. O sea, es recetas de cocina, no recipientes. Ahí dice recipientes de cocina. Sí, aquí dice exactamente. Diálogo de arriba, donde está el personaje este güerito, segundo globo. Dice recipientes en vez de recetas. Con eso no le entendí, güey. Nunca discuta de higiene personal con un troll. Nunca intercambie recipientes con una bruja del bosque negro. Y por encima de todo, cuando hable con la subdelegada del alcalde, nunca mencione a los enanos. Entonces, ¿es de recipientes? Es de receta. Receta con una bruja. O sea, da. Yo dije, ¿por qué intercambiar recipientes? Es que aquí es cuando te digo. Y luego, pues no, yo no me acuerdo de un cuento que una bruja lleve un recipiente. Su topper. O sea, es que eso es solo el tipo de detalles que la verdad sí molestan. Porque dices, güey, no lo leen. Uh-huh. O sea, hasta por sentido común, güey. Dices, recipiente, bruja, ¿qué pedo? No mames, güey. O sea, el cómic cuesta 24 pesos, páginas 24, o sea que a peso la página y ya valió madre. Quiero mi peso de vuelta. Entonces, el traductor, bueno, ya habéis comentado que no era Matamoros, es Alberto Rodríguez, que también es coordinador editorial de Vértigo, y el editor es Marcio Matamoros. Entonces, ya se había comentado que como que sí, ya puede tener errores, ya los había bajado. Entonces, ya está. Dicho y hecho. Encontré otro Comic File. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué cómic es? ¿Fables? Ajá. Okay. Donde llegan al departamento de la hermana de Blancanieves. Le dice Feroz: Jack, si vuelve a hablar, llévatela cargando a su casa. Si grita o se resiste, tienes mi permiso para dejarla inconsciente. Ok. Inconsciente. Bueno, entonces ya tenemos ahí dos errores. Es que se está más cabrón que inconsciente, güey. Pero sí, fíjate, pinche Blancanieves está cabrona. Está bien, entendí el mensaje. No, entonces, digamos que ese sería mis reportes de noticias. Déjame checar dónde estás. Ah, sí, inconsciente. Es inconsciente. ¿Ah? Sí. No, hasta que empezamos. Están estrenando con todo aquí. Vamos, sí. Dos errores. Vamos. Y apenas... Sigue siendo Televisa, güey. Al final de cuentas. Sí. Hey. Vértigo. Les digo, les vale. Sí, les dio vértigo. Así como todos mareados, traduciendo. Lo que siempre decimos, les vale madre. Pues de todos lo compramos. Sigan comprando. Sí, ese es el problema. Y bueno, vamos a dejarle aquí en esta la sección de cómics y de noticias por este momento. Y bien, esta semana, si se están preguntando, no tuvimos el programa de Hot Wheels debido a que Arturo, pues mañana lo intervienen quirúrgicamente. Ya ven que ahora se puso de moda que los estén operando ahora todos. Entonces, Arturo, te deseamos lo mejor en tu operación. Sabemos que... ¿A dónde vas, Adam? Perdón, ¿a dónde vas, güey? ¿Yo? Ahí vengo. Es que se levantó de repente, me asustó, dije güey que. Entonces, pues a lo mejor lo van a cambiar de sexo, ¿verdad? Pero él dice que le van a poner unos implantes cibernéticos, pero. Pero no dijo dónde. Pero no dijo en dónde ni para qué. Entonces, pues bueno. Bueno, Jorge, pues aquí ya vimos a dónde fue Alan. Estamos aprovechando que somos poquitos y así nos rinde más el pastel. ¡Ay! Sí le pusiste el cabrón. Que cantaba el rey David. ¿Qué? Bueno, imagínate que son las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Vamos a festejar a mi hermano Jorge. Sí, así que ahora, pues ya que salió el imprevisto de Arturo y los demás veníamos así en plan de que Arturo va a hablar de todo. Ah, no veníamos preparados. No veníamos preparados y aprovechando que Alan tiene pastel. Creo que vamos a dar por terminado el programa. No, sí venimos preparados. Les recuerdo que somos unos profesionales de la comunicación y nosotros no invitamos a estrenos nocturnos. Digo, invitamos a estrenos nocturnos. No a premieres. ¿Alguien le entendió, Alan? No. Yo pensé que yo había sido el único que no le entendió. Ahora sí lo fuiste el único. Somos profesionales, ya habíamos preparado nuestros temas. Sí, ya nos habían dicho que éramos profesionales. ¿Técnicos? ¿Cómo nos dijeron? No, profesionales de la comunicación. Profesionales de la comunicación. Sí. Ninguno es comunicólogo, qué raro, ¿no? Y yo dije, ok. Tenemos de todo y ninguno es comunicólogo. Bueno, Jorge. A partir del pastel, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Y yo creo que, muchachos, ustedes y los que no vinieron se van a perder el pastel. Sí, si nos escuchan, pues ahí disculpen, muchachos, el próximo programa estaremos hablando ya con nuestro tema central. Nosotros estaremos completos, Arturo estará platicando los Hot Wheels. Va a sentir un par de calambres. Sí, sí, sí, pero nomás se siente, Arturo, no crees que crecieron, nomás se siente que crecieron. Y si notas cambios en tu voz, no te preocupes, es un efecto secundario normal. Exactamente, la testosterona, te recuerdo, no es tan necesaria, para la, ¿cómo se llama? El cría de los babies, no te preocupes. Y bueno, con eso nos despedimos del programa de esta semana. Les agradecemos que nos hayan escuchado y, como siempre, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden descargar también en iVoox, en Mixcloud y en TuneIn Radio. Yo quiero mandar saludos a los que nos escuchan y a los que no, pues no. No, a los que no. No, definitivo, definitivo. Profundo. Ellos no, por gachos. Y recordando a nuestro buen amigo Arturo, me despido diciendo... ¡Adiós! ¡Gracias!